y haz tu vida y que te bendiga Dios. Que no te das cuenta cuánto te amo, lo que significas para mí, que tu corazón ya dejó de ser. Encima lo arrancó Leito. Lo arrancó Leito y lo siguió Candelarito. Esto pasó un poco de ruido. Espectacular, me encantó. Qué la máquina. Onda de Carlos para seguirlo, un maestro que entendió es todo. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Ahí está. Ahí se acordó. Que pagar.